El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos con la Cámara de Senadores. Ahí nuestro compañero Francisco Montaño nos reporta que ya en el Senado de la República están analizando la situación del Estado de México, ¿no? Está en elecciones, por un lado, pero por otro lado, el Estado de México representa uno de los focos rojos en donde se están cometiendo mayores delitos. ¿Esto quién lo dice? Bueno, pues lo dice Fernando Herrera, allá en la Cámara de Diputados, el diputado, y el reporte lo tenemos con Francisco Montaño de la Cámara de Senadores. Francisco Montaño, buenas tardes, ¿cómo estás? Quienes se han negado a pagar les cumplen sus amenazas al acribillar y prender fuego a sus negocios, secuestrarlos, cobrar rescates y asesinarlos. En el Estado de México se localizaron 9 fosas con 30 cuerpos de víctimas de un levantón y asesinadas por el crimen organizado. Y la PGR, la Policía Federal y la Comisión Estatal de Seguridad del gobierno de Erubiel Ávila tienen detectado 7 células de los cárteles de la familia michoacana, el cártel del Estado, el cártel de la empresa, Guerreros Unidos, la nueva empresa, los Zetas, los Caballeros Templarios y del cártel de Sinaloa, enfrentados entre sí por el control de la plaza. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Vamos a la Cámara de Diputados. El reporte lo tiene Diego Rivera. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, informó que el Comité Técnico de Evaluación entregó las 3 quintetas de quienes considera las y los candidatos más idóneos para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Son 3 listas con 5 aspirantes cada una, de entre los cuales la JUCOPO propondrá a quienes ocuparán alguna de las 3 vacantes a consejeros del INE. Estas listas se darán a conocer mañana en reunión de dicho órgano legislativo y serán publicadas en la página web de la Cámara de Diputados. Martínez Neri recordó que ayer lunes fue la fecha límite para la entrega de dicho listado, luego de haber seleccionado a 51 semifinalistas de los 152 que se inscribieron al proceso, mismos que fueron evaluados bajo 3 aspectos fundamentales: un examen de conocimientos, una entrevista y la revisión de sus expedientes, subrayó el perredista. El presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que corresponde a este órgano de gobierno de la Cámara de Diputados impulsar y privilegiar la construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios para seleccionar a las y los candidatos a consejeros electorales del INE. Al respecto, Francisco Martínez Neri señaló que el viernes 31 de marzo es la fecha límite para notificar a la mesa directiva el acuerdo con los nombres de quienes deberán ser sometidos a aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y esta es la información en el ámbito federal. Vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera Gaby Hernández con información del arranque de las precampañas todavía, porque a pesar de que ellos son candidatos oficialmente de cada uno de sus partidos, los que van a contender a las gubernaturas de PRI, PAN, PRD, Morena. Bueno, la contienda realmente arranca a partir del 3 de abril, pero el panorama electoral nos lo da nuestra compañera y amiga Gaby Hernández. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. Y sí, efectivamente, pues a 14 días de que den arranque los inicios de campaña ya formalmente, pues fíjate, comentarte que el día de hoy el dirigente estatal de Morena, Horacio Duarte Olivares, presentó una denuncia en la FEPADE, esto contra el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, así como también para la presidenta del DIF del Estado de México, Isis Ávila, a funcionarios estatales y federales. Esto pues tras usar recursos públicos y programas de asistencia social para inducir el voto en beneficio del PRI en la próxima jornada electoral del 4 de junio. Por lo que Duarte Olivares advirtió una denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, FEPADE, sobre el uso abusivo de los programas sociales en pleno proceso electoral en el Estado de México, en donde expuso que a partir del mes de septiembre del año anterior a la fecha se realizaron 55 actos públicos con un fin político y partidista, donde el patrón de beneficiarios será usado para inducir al voto en favor del PRI. Bueno, toda vez que han visitado Eduardo. ¿Cómo va a ser posible, Gaby? Las autoridades federales han visitado el Estado de México, pues presentando los programas, como es Aurelio Nuño, pues, de Educación, Rosario Robles. Bueno, todo ha sido a favor de los mexiquenses. Y qué casualidad que se da en esta temporada de, pues, de proceso electoral, Eduardo. Y bueno, por ese lado, por el lado del PRI, pues hubo cambios en lo que es su jefe de campaña. Ahora va a ser Ernesto Nemes el que estará. El jefe de campaña, de Alfredo del Mazo, ¿no? Así es, Eduardo. Ernesto Nemes se va ya como coordinador de la campaña de Alfredo del Mazo. Así es, Eduardo. Y bueno, pues se van a dar con todo, ya lo habíamos comentado. Por último, comentarte de Josefina Vázquez Mota, que supuestamente está muy preocupada por todo lo que está pasando en el Estado de México, pero pues no dice qué es lo que pasó con los 900 millones que le dio el gobierno federal. Sí, pero eso ya lo aclararon, Gaby. Lo que pasa es que insisten sobre mojado. Realmente Josefina Vázquez Mota no es la presidenta de ninguna asociación. Ella es presidenta honorífica de diferentes asociaciones y lo que ha hecho es cabildear para conseguir apoyos para estas asociaciones. En el caso, por ejemplo, de los migrantes, hay que recordar que Josefina Vázquez Mota lleva más de veintitantos años, casi 30 años desde jovencita, participaba en estas acciones de apoyo a los migrantes. Inclusive recuerdo cuando estaba con Eduardo Ruiz Gili como colaboradora en el programa de Eduardo Ruiz Gili en Fuego Cruzado, ella siempre traía los temas de los migrantes, pero es falso que a ella de manera directa le hayan dado ningún recurso. Por eso es que dice la candidata Josefina Vázquez Mota que estos ataques son infundados, ¿no? Porque a ella nunca le han dado recursos, ni tiene ninguna asociación de manera directa. Sí participa en diferentes asociaciones, entre ellas, recuerdo esta asociación Scout, que también está ella participando desde jovencita, ¿no? ¿Y qué más ha sucedido ahí en el Estado de México? Pues sí, así es como tú lo comentas, Eduardo, pero esa información que están tratando de utilizar sus contrincantes pues para desestabilizar las opiniones de los mexiquenses. Así bueno, como pues Alejandra Barrales también, ¿no? Que le sacaron que tiene un departamento allá en Miami, pero de acuerdo a las declaraciones que hizo en 2013, 2014, 2015 y 2016... Alejandra Barrales pues ha reportado que compró ese departamento de un costo casi de $1,000,000, lo compró a un plazo de 30 años y lo compró hace casi 2 o 3 años, ¿no? Y que está en sus declaraciones patrimoniales. Hay que recordar que en estos momentos tratan de tomar parte de una información verídica, confirmable, para distorsionarla y obviamente llenar de suciedad y porquería a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo partiendo de estos partidos que se han dedicado siempre a decir media verdades y medias mentiras, ¿no, Gaby? Así es, Eduardo, pues sí, eso es lo que está sucediendo. Lo que sí llama también la atención es que ahorita el único que no ha dado de qué hablar, por decirlo así, es el candidato independiente Isidro Pastor, que bueno, pues ha de estar más preocupado y ocupado por el inicio de arranque de campaña. Pues así las cosas, Eduardo, en el Estado de México. Bueno, vamos a estar pendientes de cómo se darán los inicios de campaña este próximo 3 de abril. Fíjate, Gaby, que aquí tengo la encuesta, la más reciente que hizo el Instituto Nacional Electoral con respecto a las posiciones de los partidos, cuáles vienen siendo las preferencias de cada uno de los partidos, y tengo que en aspectos tomados en consideración de la forma en que los ciudadanos perciben a los partidos, las preferencias van en este orden, El Partido Revolucionario Institucional con la coalición Partido Verde Ecologista, PANAL y PES llevan el 26.37% de las preferencias o de conocimiento, aunque las campañas aún no han arrancado. Estas arrancan, volvemos a insistir, hasta el 3 de abril. El Partido Acción Nacional como partido lleva una preferencia del 21.18%, el PRD el 8.21% con Juan Cepeda, ahora que ya se sabe que es el candidato, Morena 18.45% con Delfina, esta que dicen que es la Juanita de López Obrador, porque el que está haciendo la campaña es López Obrador. El PT 1.79%, quiere decir que ni siquiera en las preferencias alcanzaría registro. El candidato independiente 2.56%, y el partido Movimiento Ciudadano, que cree 0.93%. Quiere decir que en caso de que fueran hoy las elecciones, pues ni siquiera aguantarían el registro, ¿no? Y ya como candidatos por nombre, fíjate que en el caso de Alfredo del Mazo tiene el 25.9%, 25.09%, y en segundo lugar Josefina Vázquez Mota con el 22.45%. Delfina mantiene su 18.90% y Juan Cepeda el 7.43% baja, ¿eh? Óscar González Yáñez del PT 1.54%, y así se van cayendo los demás que ni siquiera figuran. ¿Cómo ves esta encuesta, Gaby? Pues sí, atinada, Eduardo, pero pues ahora sí que ya ves que pueden dar un giro todas las cosas en cuanto a las campañas, ya que se empiecen a desatar, pues ahora sí vamos a ser reiterativos, se van a dar con todo, y bueno, pueden cambiar las preferencias de los electores, aunque algunos ya tienen bien definido su voto, pues habrá que en último momento puedan declinar a favor de otro personaje, de otro candidato político, que a ellos les convenga, Eduardo. Bueno, la que va fuerte es Delfina, pero no propiamente Delfina, sino el partido Morena con Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que en la encuesta que tengo ahorita en la mano, en el caso de Delfina, muchos mexiquenses no la ubican, a pesar de que ha sido diputada, ¿no?, de ahí del estado. Sí, así es, Eduardo, fue presidenta municipal de Texcoco y después diputada, pero el corto periodo que tuvo como diputada federal, pues lo único que hacía era visitar los municipios, yo creo que copiándole a Andrés Manuel López Obrador, pero pues no, ella no, sí nunca despuntó hasta que empezó Andrés Manuel a visitar el Estado de México, y bueno, ante esto, como no la conocen en muchos lugares, ¿sabes qué ha hecho ella, Eduardo? Se ha ido a los municipios, pues a pasearse, según supuestamente, a las plazas, según hacer actos públicos, supuestamente va de visita, pero se te hace erróneo que digan, pues va de visita, pues ¿a quién va a visitar? Porque pues los universitarios no nada más van a llegar porque sí o porque se enteraron de que iba a llegar Delfina, por decirlo, al municipio de Chalco, que estuvo este fin de semana, en donde pues estuvo ahí en la plaza y empezó a llegar la gente, pues supuestamente porque ya empiezan a conocer a Delfina, pero pues más bien yo creo que son sus estrategias que ella está haciendo ahorita, pues para que efectivamente la conozcan un poco, porque si no es bajo la figura de Andrés Manuel López Obrador, ella nomás no pinta para nada, Eduardo. Bueno, duro el caso, ¿no? Porque a final de cuentas el que está haciendo campaña es a Andrés Manuel, y a Delfina pues la está agarrando como Juanita. Te agradezco muchísimo, Gaby Hernández, el reporte y el panorama que nos has dado electoral en el Estado de México. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Gaby Hernández desde el Estado de México. Ya tenemos en la línea, ahora sí, al candidato oficial, ¿no?, del Partido de la Revolución Democrática, Juan Cepeda. Licenciado Juan Cepeda, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, no, ¿cómo crees? El placer es mío, gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Oye, preocupados, ¿no?, porque ya están definidos perfectamente los candidatos. Josefina Vázquez Mota por el Partido Acción Nacional, Alfredo del Mazo por el Partido Revolucionario Institucional y Delfina, obviamente, con Andrés Manuel López Obrador haciendo campaña por Morena. ¿Y tú, no será que estás llegando tarde al arrancadero? No, Eduardo, fíjate que me han estado preguntando eso. Se dio la percepción que los demás partidos ya tenían candidato, que el PRD no lo tenía, pero recordemos que la campaña empieza el 3 de abril. Ahí es cuando ya podemos llevar propuestas, ahí es cuando públicamente ya podemos invitar a los ciudadanos a que elijan su opción, y estoy llegando a tiempo. Esta etapa que pasó la estoy recuperando, estoy en los medios, estoy llevándoles el mensaje, que me conozcan, que sepan quién soy, de dónde vengo, etcétera. Y el 3 de abril vamos a salir con mucho entusiasmo, van a ver las propuestas que nosotros hemos preparado en materia de seguridad. Garantizo que vamos a llevar la mejor propuesta, probada con resultados medibles, comprobables, no demagogia. El resultado que vimos en Nezahualcóyotl fue por demás alentador. Yo vivo en Nezahualcóyotl, me siento muy orgulloso que la gente me lo reconoce, el ambiente de mayor tranquilidad que generamos, y eso lo vamos a llevar en su momento al Estado de México. Oye, hay que recalcar que tú fuiste presidente municipal en Nezahualcóyotl, y obviamente ahí en el municipio te conocen muy bien. Pero en el resto del Estado de México, ¿qué tal te va? Mira, en un inicio, evidentemente, mi nombre, mi figura, pero sobre todo los resultados que hemos generado en estos espacios públicos no eran conocidos. Sin embargo, ya hemos podido trascender, hemos estado trabajando. Recordarás que tuvimos una etapa de precampaña, la aproveché para visitar muchos municipios, fui el único de todos los precandidatos del PRD, y puedo asegurar que de todos los demás candidatos que me di a la tarea de recorrer los 125 municipios del Estado de México, que conocieran los resultados que dimos en materia de seguridad, bien recibidos. Por eso las encuestas que se han dado a conocer ya nos marcan con un nivel de conocimiento muy aceptable, pero también con una opinión efectiva, muy positiva, y eso lo vamos a potenciar a partir del 3 de abril. Creo que el escenario está puesto, no hay nada para nadie, llegamos al justo momento, y el 3 de abril empieza esta carrera, que por demás va a ser importantísima para el Estado de México y el país entero. Se dice que va a ser una elección de cuartos, pero déjame decirte que estoy revisando ahorita una encuesta que me llegó, que es el proceso electoral 2017, fase final de la segunda etapa de las candidaturas. Y en el caso de los partidos, como partidos, el PRI lleva el 26.3% de preferencias, dicen que si en este momento serían las elecciones. En segundo lugar va el PAN con el 21.18, el partido de Morena con 18.45, y a ti te dan el 8.21%. Sin lugar a dudas, fue difícil la decisión en el Partido de la Revolución Democrática. Creo que muy dura, muy competida esta decisión en la que tú resultaste electo como candidato del partido, pero ¿qué tanto te está afectando esta situación con Miguel Barbosa, con el senador, y lo que ahora han sacado de Alejandra Barrales? Sí, mira, el Estado de México yo sostengo que es otro perredismo. Estamos muy consolidados, tenemos 1,300,000 afiliados, y eso nos da una base muy importante para empezar a multiplicar el voto, las simpatías. Y con relación a las encuestas, yo acepto todas las encuestas, yo no descalifico ninguna, son elementos de medición que nos podemos auxiliar perfectamente de ellas. Esas encuestas que nos colocan a nosotros en desventaja nos obligan a redoblar esfuerzos, a empezar a esforzarnos mucho más para convencer más gente. Hay otras que nos ponen muy competitivos, a esas yo casi no les pongo caso a esas porque me obligan más aquellas que me dan una desventaja para redoblar esfuerzos. Y bueno, el PRD tú lo conoces, hay mucho debate, hay mucho apasionamiento, pero particularmente en el Estado de México ahorita nos preocupa el proceso del Estado de México y estamos concentrando toda la atención, toda nuestra energía para dar un buen resultado el 4 de junio aquí en el Estado de México. El senador Luis Sánchez hace unas semanas me comentaba que tú tienes una presencia ahí en el Estado de México y que eres una figura en el Estado de México y que sin lugar a dudas vas a lograr la unidad de tu partido para ir fuertes en esta campaña y en estos objetivos que se han trazado. ¿Tú sientes que la militancia y aquellos que ven en el PRD una posibilidad de cambio puedan lograr la unión a pesar de lo que les están aventando con Alejandra Barrales y con Miguel Barbosa? Sí, mira, estos dos casos que mencionas, los periodistas los ubican a un plano nacional. Nosotros estamos ahorita en un plano muy local y en efecto, fíjate que lo que yo logré al frente de Nezahualcóyotl entusiasma a los mexiquenses, entusiasma a los perredistas y muy particularmente con relación a los candidatos, las dos elecciones pasadas para gobernador fueron traumáticas para el PRD. Hace 12 años nos trajeron a una candidata que no era perredista, que no conocía el Estado de México y bueno, muchos hasta ni su nombre podían pronunciar. Hace 6 años fue un compañero de izquierda que lo queremos mucho, pero que no tenía tal arraigo con la militancia del PRD, compañero Alejandro Encinas, y hoy, a diferencia de las dos anteriores candidaturas, hay un perredista 100% canterano que me he forjado en las filas del PRD, que conozco el Estado de México, que conozco a los actores perredistas, que tienen mucha identificación conmigo porque vengo de la cultura del esfuerzo, vengo de una gran cercanía con la gente y de muy buenos resultados en el ejercicio de gobierno, y eso nos anima más a encontrar esa identidad con todo el perredismo, y en su momento saldremos todos unidos porque hoy sabemos que el adversario está allá afuera. El adversario es el PRI y lo que eso significa con un sistema político y de gobierno que ha venido a generar una inseguridad, que nadie puede caminar las calles con tranquilidad, una corrupción en todos los aspectos de la vida pública, con una desigualdad que por todos lados lo vemos, y esos son los elementos que nos permiten a nosotros sostener que esta candidatura del PRD va a ser muy exitosa. Juan Cepeda, tú ya has transitado, creo que todas las posiciones ahí en el Estado de México, ¿no? Fuiste diputado local, estuviste como presidente municipal, fuiste procurador, síndico procurador, jefe de concertación política y subdirector de gobierno allá en el Estado de México, fuiste diputado, ya habíamos dicho, local y coordinador de la bancada del PRD en el Congreso Estatal también. ¿Cómo percibes los agravios que está sufriendo el Estado de México en este momento? Bueno, sí, como bien lo dices, tengo una trayectoria propia en la vida partidista y en la vida pública, y bueno, sin duda, el agravio que hoy tenemos los mexiquenses de parte de quien nos está gobernando es que nos han robado nuestra tranquilidad, nos han robado nuestra paz. No podemos salir a las calles con la certeza de que vamos a regresar bien a nuestras casas, con nuestras familias. El joven, la jovencita, el esposo trabajador, la madre trabajadora que en la mañana abordan el micro, el camión, la combi, van con el estrés, van rezando de que regresen con bien. No hay alguien que no sepa o conozca o haya oído que han sido víctimas de la delincuencia. Tu servidor ha sido víctima de la delincuencia. 4 veces me han tenido encañonado en diversos eventos, dos veces robándome un vehículo, otra vez dinero sacando del banco acompañando a un amigo, otra por el celular, y eso es un agravio que sin duda tienen que pagar quienes hoy nos gobiernan, y el 4 de julio estaremos ahí en las urnas para que la ciudadanía decida si le siguen dando un voto de confianza a quienes nos han agraviado en este aspecto tan sentido de la tranquilidad y la felicidad de los mexiquenses, o de una vez les dicen hasta aquí, ya no confío más en ti, te di la oportunidad, es necesario y es importantísimo que te vayas. Realizar un cambio. Juan Cepeda, el día 3 de abril arrancan las campañas. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que platiquemos sobre tus propuestas y que conozca más, por lo menos la audiencia del Estado de México, que sigue al Punto Crítico, quién eres y de qué eres capaz, si me lo permites. Claro que sí, para mí va a ser un honor. Estos espacios son importantísimos para dar a conocer la propuesta que vamos a llevar. Y con gusto, las veces que tú me invites, yo estaré ahí para poder, a través de tu medio, darle a conocer a nuestros queridos hermanos mexiquenses las propuestas que estamos presentando para cambiar la realidad que tenemos en el Estado de México. Con todo gusto. Te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dedicado. El gusto es mío, un fuerte abrazo, y de verdad valoro mucho el espacio y me reitero, un saludo a los mexiquenses que particularmente nos escuchan y a tu audiencia. Muchas gracias. Es el licenciado Juan Manuel Cepeda, ya es candidato oficial del PRD. Esto en el contexto del panorama de lo que va a suceder con las candidaturas en el Estado de México. Vamos a ir revisando estos tres estados que se compiten para este 2017. Gran importancia y relevancia tiene el Estado de México. Uno, por la cantidad de electores, la cantidad de votos que aportan a esta elección, no solo del 2017, sino la que viene, el 2018, y los recursos que representan. Hay que considerar que el Estado de México es uno de los estados, si no es que el más poblado de la República Mexicana. Vamos a tener a los demás candidatos en este mismo espacio, vamos a ir platicando con ellos, primero conocer a cada uno de los candidatos, Josefina Vázquez Mota, Alfredo del Mazo, Delfina, en el caso de Juan Cepeda, ya tuvimos la oportunidad del día de hoy. Vamos a conocerlos de carne y hueso y después vamos a ver cuáles son sus propuestas y si nos los permiten, vamos a hacer contraste entre ellos. Vamos a breves estatales. Breves estatales. Contingentes ciudadanos de cinco regiones de Puebla emprendieron una caravana hacia esa capital a fin de pronunciarse contra la reforma al artículo 12 de la Constitución local, que abre la posibilidad de privatizar el servicio de agua potable en toda la entidad. Luego de reconocer que habían estado con una venda en los ojos y engañados por los funcionarios de la anterior administración estatal de Veracruz, Araceli Salcedo, del colectivo de familias de desaparecidos de Orizaba, Córdoba, señaló que fueron engañados con la simulación de la confronta de los perfiles del ADN cuando estaba al frente de la Fiscalía General Luis Ángel Bravo. Trabajadores del transporte urbano colocaron las banderas rojinegras en las oficinas de la Sociedad Cooperativa de Transportes de Choferes del Sur y Transportes Urbano de la Ciudad de Oaxaca ante la negativa de la empresa para renovar su contrato colectivo, declaró su representante Alejandro González. Y finalmente, una fuga provocada por presuntamente una rotura de una manguera provocó esta madrugada una explosión en la gasera El Gallito, ubicada en el ejido 16 de septiembre de la ranchería Anacleto Canaval, tercera sección, en Tabasco. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la tierra de Benito Juárez, en la comunidad de Guelatao, en la Sierra Norte, conmemoraron al benemérito de las Américas a punta de empellones, empujones y consignas en contra del gobierno del estado. Hasta este lugar llegaron integrantes del magisterio oaxaqueño, quienes persiguieron al final de la ceremonia al gobernador Alejandro Murat, a su esposa Ivette y a los funcionarios de su gabinete, encabezados por el secretario general de gobierno Alejandro Avilés Álvarez. Pero el conflicto llegó también a la capital, donde el mandatario estatal se trasladó para realizar

con los pelos de la burra en la mano, decían, ¿no? Ahora con estos juicios orales donde tenemos que ir a acusar con un sistema penal acusatorio que ni siquiera hemos permeado y conocido bien, ¿cómo le tenemos que hacer? Nos acompaña el día de hoy y le agradezco infinitamente al doctor Porfirio Ramírez Mendoza. Él es consultor y abogado de empresarial, ¿no, doctor? Es correcto. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Porfirio, muchas gracias. Te agradezco muy honrado. Muchísimo el que nos acompañes el día de hoy. Tú eres director general de una fundación, Justicia para el que menos tiene, asociación civil. Se me hace así como una asociación de estas, de las que pudiera haber fundado el Mesías de México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. ¿Por ahí va la cosa o no? No. Al 100% no. Es una fundación, ¿no?, sin tintes políticos. Una fundación 100% altruista y 100% también con mucho orgullo, Eduardo, lo digo, subsidiada por recursos propios. Es que propios. Cuando nos dicen, para el que menos tiene, pues ya se imagina uno que tiene tintes políticos. No. ¿Y sí o no? No, de entrada, por los colores de la fundación, ajá, es un color guinda como tal y con gris y blanco, o sea, no hay ninguna... ¿Pero el guinda con qué se forma? ¿Con el amarillo? ¿Con el verde? ¿Con el guinda? ¿Con guinda, el rojo? ¿Con el guinda? ¿Con guinda el azul? ¿No? No, ninguno y... ¿Ninguno de esos, verdad? No, para nada, a lo mejor por el nombre, ¿no? Para que menos, ajá, tiene, pero de la temática 100% jurídica. ¿Qué es lo que buscan ustedes con esta asociación? Cuéntanos cuál es la visión y la misión que se han impuesto. Yo tengo una frase bien importante, que este país sufre de mucha injusticia social, pero estoy bien convencido como abogado que la injusticia social en gran parte la podemos erradicar si evitamos injusticia legal. Ahorita tú tocabas como preámbulo que efectivamente con este nuevo sistema de justicia penal acusatoria oral, bueno, sí, efectivamente tiene muchos errores y deficiencias. ¿Y qué está pasando? Así como hay mucha gente que está en la cárcel por robarse una lechuga, valga la expresión, también hay mucha víctima del delito que no le ha reparado. Entonces, que al final de cuentas el robo es robo, ¿eh? Se roben un centavo o 100,000 millones de dólares. El robo es robo. La acción que cometió el ciudadano, pues es un delito, ¿no? El robo. Sin el afán de contradecirte, Eduardo, hablo, por ejemplo, hay un robo de famélico. El robo de famélico es cuando alguien roba por hambre estrictamente. A eso voy, que porque a lo mejor no tiene una adecuada defensa. O los mismos jueces, ahora con este nuevo sistema, por esa carga de trabajo que tiene, pues lo sentencian algo que no eran a lo mejor sentenciables como tal. Y si yo robo como Duarte, no sé, 12,000 millones de pesos porque mi familia no tiene dinero, tengo hambre. No, sí, es el exceso. Me refiero al robo de famélico, valga la comparación. Porque acuérdate, doctor, que dicen que es mucho y que es poco, ¿no? Que es lejos y que es cerca. Por ejemplo, para los que viven en Puebla, les ha de quedar muy cerca ahí la Catedral de Puebla. Sí. Para nosotros nos queda muy lejos, ¿no? Entonces, la percepción de lejos, el cerca o de la justicia en función del que pide justicia, ¿en dónde está? Bueno, definitivamente sí, es algo muy subjetivo, pero al final del camino existen leyes tanto adjetivas como sustantivas, me refiero a delitos, hablando de cuestión penal, que tipifican perfectamente la conducta. En el ejemplo que estábamos poniendo, es claro que, bueno, la ley habla de robo famélico, alguien que roba por extremadamente necesidad de hambre. Sí, alguien, pongo un ejemplo tan burdo, que pasa, y a lo mejor se roba una torta porque está muriendo de hambre. Bueno, pues ese robo como tal no se configura el delito, porque es un excluyente, porque pues había la necesidad, y entonces lo que la ley pondera, que es primero la vida, o en este caso la libertad como tanto, pondera que la vida es una causa de excepción al delito. Por ejemplo, en el caso de Karime, la esposa de Duarte, que decía, me lo merezco y me lo merezco y me lo merezco todo, ¿no es por necesidad que estaban robando y agarrando los dineros del Estado? No, yo ahí es, definitivamente no hay un exceso. No tenían necesidad, por ejemplo, de comprarse una casita con alberquita. Tienen derecho, ¿no? Sí. A lo mejor está mal, lo he enfocado mal. El ejemplo se arrojó a raíz de que, bueno, hablando de justicia como tal, hay gente que, o vamos a cambiar el tinte, que hay gente, uh-huh, que no cometió el delito como tal, que en verdad son inocentes, y por una inadecuada defensa, porque el Estado está cargado de defensores de oficio que no pueden, con 1,000 expedientes, 1,000 procesos, bueno... Dedicarle el tiempo. Dedicarle el tiempo, el estudio... A ver, déjame ver si le caigo bien. Lo que nos estás diciendo es que hay personas que tienen necesidades que ponen en peligro inclusive la vida. Como personas, es el hambre. Como es el hambre. Esa es la expresión. La salud, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, se les está muriendo el hijo y tiene necesidad de una medicina y entonces va a un Oxxo y se roba unas aspirinas y resulta que lo meten 6-7 años a la cárcel, ¿no? Ya con un año, Eduardo, que lo metan, le destrozan la vida. Entonces, por esa inadecuada defensa, porque los mismos jueces tienen la obligación de suplirles la queja, de darles el beneficio con este nuevo sistema, el beneficio de que la culpa no la tienen. O sea, hay muchos principios de este sistema que ayudan también a que no se juzgue o no se meta alguien en la cárcel, valga la expresión, por meter, sino que efectivamente antes hay un juez de control, que le llaman, o juez de garantía, que valore si es sujeto a que inicie un proceso dentro de una cárcel. Eso es lo que se busca con este sistema. Ok, con ese nuevo sistema penal acusatorio, no va a ser como antes, de que primero nos detienen, nos meten a la cárcel y después viriguan, o primero deben sustentar esa para tomar la decisión de ir a la cárcel. Exactamente, ¿no? Por eso pasa con un juez de garantías o juez de control. Uh-huh. No es como tú dices, efectivamente, y lo tienes muy bien aterrizado, es primero te detengo, te meto a la cárcel y después te juzgo. Que así pasa todavía ahorita. Con los asuntos que están rezagados, actualmente con el nuevo sistema es, te inicio un preproceso, por decirlo así, para que un juez de garantías determine si en verdad te puede vincular a un proceso y si eres merecedor de una medida cautelar, que puede ser desde prisión preventiva o inclusive fuera de la prisión. Puede estar caucionar y enfrentar el proceso fuera de la prisión. Pero acá lo importante también, Eduardo, es que busquemos también, en la medida de lo posible, la víctima del delito. Esa ha sido muy olvidada. Esa víctima del delito es la que, por eso la gente no denuncia, porque no tiene la cultura de la denuncia. ¿Por qué? Porque al final del camino denuncian y no obtienen nada. Ahora lo que se busca es que con este sistema hay un derecho penal negociado, que se le llama, que hay delitos que se pueden negociar como tal, llegar a un convenio y no tienes una persona en la cárcel y tienes a la víctima reparada del daño. O sea, vamos a poner que si el ladrón se lleva mi cartera y me devuelve mi dinero y mis identificaciones, ¿yo lo puedo perdonar? No. ¿O cómo está la cosa? Hay delitos que los permiten, ajá, los patrimoniales, por ejemplo, el fraude, uh-huh, que es un delito muy común. Ese sí puede ser negociable. El abuso de confianza, inclusive, bueno, acá en diversos estados está. O sea, me devuelves lo que me quitaste en el podemos caso negociar de esos que estás mencionando. Exactamente, que no son delitos graves. Y promete el infractor, el que lesionó el estado de derecho, promete que no lo va a volver a hacer y entonces lo sueltan. Sí, técnicamente sí, más que soltarlo, siga con un antecedente, ajá, obviamente si hay reincidencia, pero efectivamente en delitos que no son graves, que la ley contempla como no graves, sí, sí existe ese derecho penal negociado, que es una cuestión de las innovadoras en este sistema, como hay otras que tú ya conoces al juez que te está juzgando, que también es importante. Yo digo algo, ¿no? El juez, aparte de ser un jurista, pues es humano. Y claro, cuando ve, como ahorita tú y yo que estamos interactuando, nos estamos viendo y tú te das cuenta de la veracidad de lo que yo puedo responderte, como yo ahorita, de los conocimientos que tienes, ¿no? Oye, Porfirio, estaba leyendo parte de la información que me dieron de tu asociación y dice que dan asesoría gratuita. ¿Sí? En este tema del nuevo sistema penal acusatorio, de los juicios orales. A ver, eso ya ni López Obrador lo hace. No, sí, damos asesoría gratuita, efectivamente, ahorita en dos vertientes, uh-huh, que es víctimas del delito, gente que esté procesada a una cuestión penal por delitos no graves y asuntos donde intervengan menores de edad, es decir, asuntos familiares. Estamos enfocados sobre eso. Abarcar toda la enciclopedia jurídica es imposible, pero tenemos los medios, tenemos la gente capacitada. E insisto, ¿no? No es una cuestión de gobierno ni partidista, es una cuestión que inclusive con mucho orgullo patrocinar con recursos de tu servidor en todo. Estamos platicando con el doctor Porfirio Ramírez Mendoza, le voy a decir que es consultor y abogado empresarial, es doctor en Derecho y preside esta fundación Justicia para el que menos tiene. ¿De dónde salen los recursos? ¿Quién te patrocina? ¿De dónde viene? De tu servidor. De tu, yo soy un abogado, litigante, postulante, consultor, abogado poblano, orgullosamente. Y la vida, Dios, yo soy un hombre creyente, me ha dado mucho. Lo que hice fue que tengo la infraestructura, Eduardo. Un poquito de lo que tienes lo compartes con la sociedad. Porque la infraestructura, lo más importante es el inmueble se tiene, las oficinas, pero es el material humano. Yo tengo la gente capacitada, o sea, 20 abogados, que es dispersarlos a la fundación para que ayuden a la gente. Yo ya lo venía haciendo de una forma muy privada, a los diferentes medios que me han invitado, como tú, este medio, y admiro tu preparación, porque tus preguntas son muy loables, muy concretas y muy fundadas. Lo venía yo invitando a la gente. Tengo una página de internet, que si me permites darla. Sí, tengo la página también de la fundación para que nos empiecen a contactar. ¿Para qué? Yo venía invitando a la gente y en mi despacho, que es tu casa, tenía yo hasta 25 asesorías gratuitas cada semana. Lo que hago es desmembrarlo también, ¿por qué? Para que no se preste a otras interpretaciones. Puede ser una. Tú tienes trabajo porque la gente ya no, la asesoría era gratuita y no se llevaba el asunto. Y es la misma línea que vamos a tener. Asesoría gratuita ahorita. Si después la vida nos da para poder llevar asuntos ya en particular, con mucho gusto. Si no, se desvirtúa, Eduardo. Se desvirtúa. Tendríamos la oportunidad para que aquellas personas que nos siguen, que nos escuchan a través de las redes sociales de Grupo Radio Fórmula, ABC Radio, tendríamos la oportunidad de pedirles que nos hagan planteamiento de casos. Tú los analizas, determinas a qué personas hay posibilidad de apoyarlos o cómo es que seleccionas, porque no creo que todos los que caigan te los eches al saquito, ¿eh? No, pero eso es muy loable, ¿no? Y de verdad te agradezco, para mí es una gran oportunidad, y si puedes a través de del medio que acabas de comentar y tus micrófonos, con mucho gusto, o sea, los podemos sacar, reclutar, por decirlo así, canalizármelos a mí, y yo ya determinar, valoramos muchas cosas, ¿no? La idea primero no es engañar a alguien, hay asuntos donde también ya están perdidos. Hay gente que está sentenciada, hay víctimas del delito donde ya su momento procesal ya pasó. Entonces, se hace un estudio y de los que sean viables, buscando dos cosas que aparte en este medio tan serio e importante, bueno, pues que esa ayuda se canalice y se haga bien, y lo vas a ver. Fíjate que el otro día recibía el llamado de auxilio de una señora que me decía: oiga, es que ya me quitaron a mis hijos, el juez ya dijo que me va a quitar a mis hijos, dos niñas tiene ella, y le digo: ¿y por qué, señora? ¿Qué? ¿Se está divorciando o qué? Y me dice: no, pues es que el desgraciado este me fue y me demandó y me quitó a mis hijos. Ya el juez dijo que la patria potestad la tiene él. Le digo: ¿cómo, señora? A ver, déjeme ver su asunto, sí. Présteme los documentos. Y resulta que la señora, cuando la demanda el marido, pues dice que sí, que ella se fue de la casa porque ya tenía meses que no tenía relaciones, pues, íntimas con el señor, y ya tenía un amigo con el cual, pues sí, ya tenía relaciones, ¿no? Entonces, en el momento de la demanda, pues ella declara que sí, efectivamente, ya tenía relaciones con otra persona y que había abandonado la casa, el domicilio conyugal. Con esto no hay marcha atrás, ¿no? Pues simplemente la señora cometió en adulterio por un lado, y por otro lado abandonó el domicilio conyugal, y pues el juez, de acuerdo a la norma anterior vigente, pues le dio la custodia de los hijos. Y además, ¿qué crees? Que ya la andaba condenando a la señora para que le pagara pensión al marido. Porque tenía los hijos al marido. Claro, por supuesto. Interesante. Cuando llegan ese tipo de asuntos que ya están todos torcidos, ¿cómo se enderezan? ¿Tienes alguna posibilidad de más o menos medio arreglar la situación? Todo, Eduardo, en aspecto jurídico, estoy hablando literalmente jurídico, jurisdiccional, tiene solución. Hay algunos que por negociación, pero siempre hay una salida, ¿no? Y cuando se estudia el asunto, puedes encontrar una salida procesal que pueda, en un momento dado, a lo mejor echar abajo algunas diligencias por alguna falta de notificación. O sea, siempre tiene una salida y hay que intentarla. Esa es la gran diferencia entre el decir no a buscar que sí se pueda, ¿no? Fíjese lo que sabe un doctor en derecho, ¿eh? Porque aquí de lo que nos está hablando es del debido proceso. Sí. Muchas veces cuando concurrimos con un juez, llevamos la información, pero no se sigue el debido proceso. Entonces, exactamente, a lo ahí mejor nada más por hay ahí, que estudiar, ¿no? Por ahí a lo mejor no hay una notificación bien realizada y podemos valga la expresión, retrotraer el asunto y volverlo a defender. O sea, siempre hay una salida. Doctor Porfirio Ramírez, la guillotina del tiempo que tenemos en esas transmisiones es inaplacable. Pero a mí me gustaría mucho que nos contaras cómo puede hacer la gente para contactarse, para acercarse a ustedes. ¿Tienes páginas en internet, redes sociales? ¿Cómo? Muchas gracias, Eduardo. De antemano, insisto, ¿no? Tus preguntas son muy loables, muy fundadas, y veo que conoces los temas de todo tipo, pero bueno, quiero dar dos páginas de internet que tengo. Uh-huh. La primera es www.juridicoempresarial.com.mx. Quiero repetirla: www.juridicoempresarial.com.mx. La segunda es www.justiciaparaelquemenostiene.org.mx. .org.mx. Otra vez la repito: justiciaparaelquemenostiene.org.mx. Y en mis redes sociales, ahí me pueden contactar, siempre la contesto. En Twitter soy Maestro Porfirio. Y en Face me encuentran como Porfirio Ramírez. En esas dos redes sociales, con todo gusto, podré atender las dudas de tu amable auditorio. Y si algún día me lo permites regresar a otra entrevista, puedo abarcar otras cosas de las que tú me acabas de decir. A lo mejor hay temas que ahorita te pueden canalizar. Dejándote también mis datos, me los reenvías a mí y vemos cuáles podemos ayudar. Mira, que me gustaría mucho ver la posibilidad de que hiciéramos un programa especial donde la gente pueda hablar, plantear sus problemas vía redes sociales, en Facebook, correo electrónico, que hagan las propuestas y que nos digan qué es lo que le está pasando y que pudieras orientarlos al respecto. Es como el médico, Eduardo, rápidamente. Te duele a lo mejor una parte del cuerpo y pues quizás hablar a un médico en ese momento, oye, ¿qué me tomo? ¿Qué me está pasando? Creo que sería bien interesante porque... ¿Por dónde me puedo ir, no? Por lo menos así... Porque luego nos agarra el coyote y... ¡Au! Duele, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Muy bien dicho, Eduardo. Hemos platicado con el doctor Porfirio Ramírez Mendoza. Él es doctor en Derecho. Imagínense nada más, doctorado por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Y dicen que a los poblanos aguas, hay que tenerles cuidado, ¿no? ¿Cómo dice ese dicho raro? Que son tremendos, ¿no? Los poblanos. Los tienen conceptualizados así, pero no. ¿Son buenas gentes? Reservados. Entonces, reservados. La gente de los reservados lo puede confundir con un poco. Porque Rafael Moreno Valle dicen que ni con un palito, ¿no? como gobernador, fue un hombre especial. Uh-huh. Y pues sí, visionario, pero sí, a lo mejor buscando. Dicen que el dinero cambia la imagen de las personas, ¿no? Y ahora Moreno Valle dicen que pues ya hasta Forbes lo está tomando en consideración dentro de los 500 hombres más ricos del mundo, ¿no? Ah, caramba, bueno, son sin desconocer. Bueno, que le faltan todavía algunos peldañitos para llegar, pero ya ahí va, ¿no? Así es. Doctor en Derecho, la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho también de Puebla, maestro en Derecho Penal con mención honorífica por el Centro de Estudios de Posgrado también del campus de Puebla. Acérquese usted a la página de internet www.justiciaparaelquemenostiene.org.mx y consúltelo. El tener siempre cerca a un especialista nos da confianza y nos puede dar tranquilidad también. Te agradezco mucho, doctor. No, gracias, Eduardo. Que nos hayas acompañado el día de hoy. Es un placer. Vamos a pesos y centavos, economía y finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El jueves pasado, cuatro mujeres con CAC de la etnia que habita en Isla Tiburón, Sonora, regresaron de la India, país al que fueron enviadas con la finalidad de recibir capacitación como ingenieras solares. La travesía comenzó el pasado mes de septiembre cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAP, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Birdfoot College y el proyecto GEF Resiliencia enviaron a Verónica Molina, Cecilia Moreno y Francisca y Guillermina Barnett a la India como parte del programa de adaptación al cambio climático para la región de las grandes islas en el Golfo de California. El objetivo de dicho programa es aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático de las poblaciones que habitan las áreas naturales protegidas. Para Economía y Finanzas,

la Bolsa Mexicana de Valores, inmediatamente toman utilidades y eso hace que se vuelva a caer. Pero si esto lograra mantenerse por 3, 4, 5, 6 días, o sea, todo el resto de esta semana, pudiera generar un círculo virtuoso que inclusive produciría un efecto de disminución de esto que es el efecto de la pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? ¿De qué manera podría ayudar? Bueno, pues las cosas ya no subirían tanto de precio. El Banco de México a lo mejor ya no tendría que subir 25 puntos base las tasas de interés, porque la Fed en Estados Unidos subió las tasas la semana pasada, ¿no? Esto podría repercutir de manera positiva. Aunado a esto, el precio del petróleo a nivel internacional ha bajado. El día de hoy se cotizó en $41.27 por barril. ¿Qué puede propiciar? Bueno, pues que también baje el precio de la gasolina y, por ende, en referencia, disminuya la inflación en los niveles de la canasta básica. Las reservas internacionales al 10 de marzo se mantuvieron en $174,524 millones. El oro ha mantenido su precio, una onza de oro la puede encontrar usted en 30,000 pesos y la plata Libertad en 300 pesitos. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, déjeme contarle, dice: Pemex aún viable, dice la UNAM. Y el periódico El Punto Crítico, en estos mensajitos que manda para promover el que usted lea la portada del periódico El Punto Crítico, dice: aún hay esperanzas, bueno, de recuperar esta gran empresa. Pemex aún es viable, todavía se podría superar el problema que tiene Pemex si se toman las medidas adecuadas. El día de hoy puede encontrar esta información en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster y agradezco el favor de su atención. Pero antes, vámonos al comentario de el maestro Hugo Tilio Delgadillo, especialista y analista en temas de política internacional. ¿De qué nos va a hablar? Pues no solo de política, sino de este campo de fútbol. ¿Recuerda usted el rumor que se empezó a correr el día de hoy de que un periodista mexicano, es decir, el director del periódico La Prensa, se había robado unas camisetas de estos jugadores de la NFL y que puso, obviamente, en una situación vergonzosa a todos los periodistas? El comentario lo tiene Hugo Tilio Delgadillo. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Hugo Tilio Delgadillo. Pues nada, que tenemos que comentar el penoso incidente del robo del jersey de Tom Brady a manos de un periodista mexicano. Más allá de lo anecdótico y de la vergüenza mundial, nacional y mundial, que supone que el exdirector del popular diario La Prensa se acreditaba como reportero de deportes para realizar hurtos de artículos deportivos, lo cierto es que ponen en vergüenza a todo el periodismo mexicano. Eduardo, amigos del Punto Crítico, pone en vergüenza y en riesgo la calidad y la credibilidad de la organización editorial mexicana, es decir, de todas las empresas que forman parte de los soles. Este es el chistecito y la gravedad del asunto. Además, pone en riesgo la credibilidad sobre La Prensa. Y por si fuera poco, he platicado con amigos que trabajan en ese medio y hay una gran incertidumbre porque, una vez que se ha sabido esto, la credibilidad del medio va decayendo. Es decir, que el chistecito no nada más es una anécdota de un mexicano jocoso que se robó un jersey, sino que también tiene que ver con toda la política de Donald Trump, y le damos la razón, que los mexicanos somos malos, bad, mexicano malo, que entra entra, incluso ya entra con pasaporte, entra con visa acreditado a robar. La vergüenza no nos la vamos a acabar, pero muchas familias están en riesgo, está en riesgo su fuente de trabajo que se basa en la credibilidad de los medios de comunicación. Y nosotros, los periodistas, los comunicólogos que dependemos de esto, pues también nos sentimos agraviados por lo que cometió este señor, pues ya para qué digo su nombre, todo el mundo lo sabe, Manuel Camberos, que ha dejado de ser director de la prensa, y desde aquí un saludo solidario a todos los reporteros, comunicólogos que trabajan en ese medio, por este trago tan amargo, tan feo que están viviendo, por algo que ellos no generaron. Y no hay que generalizar, no todos los periodistas mexicanos, ni todos los periodistas de deportes, ni toda la gente que trabaja en la prensa tiene estas mañas. Por eso, mis amigos, es este comentario y decirles que tengamos mucho, mucho ojo en quién ejerce esta valiosa profesión, esta profesión que no está hecha para cínicos. Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico, soy Hugo Tilio Delgadillo y este fue mi comentario. Muchísimas gracias, Hugo Delgadillo. Mire, la verdad, lo sincero es que quienes ejercemos esta profesión de periodistas, pues debemos estar muy ceñidos a la verdad, a la verosimilitud, a los valores morales, a los valores éticos. Los periodistas nos debemos asumir como parte de la conciencia social. Cuando se dan este tipo de situaciones donde media el cochupo, el andar cobrando las entrevistas, el andar pidiendo dineros a cambio de no decir una cosa o decir otra, vender las medias mentiras o las medias verdades, bueno, esto simplemente desacredita la función del comunicador y del periodista. Lo que ha pasado con Mauricio Ortega, es director del periódico La Prensa, pone en jaque a toda la credibilidad de los medios de comunicación en México. Ya el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica tomó la decisión de cancelarle la visa a Mauricio Ortega. El periódico La Prensa dio el comunicado el día de ayer, Organización Editorial Mexicana, en la noticia con mi compañero Miguel Ángel López Farías, dio una versión, un comunicado oficial, donde se deslinda de Mauricio Ortega y dice que va a proceder de acuerdo a lo que permita la ley en contra de él, porque esto no se vale. Eso no lo podemos hacer quienes nos dedicamos al periodismo, no lo podemos hacer los mexicanos, no lo podemos hacer los seres humanos. El defraudar la confianza que se nos ha depositado simplemente destruye la imagen del periodismo en México. Va a costar muchísimo trabajo volver a acreditar nuestra imagen a nivel internacional. Este golpe que se nos ha dado es tremendo, pavoroso, pero desafortunadamente así son las cosas. Un tipo aprovechando su posición se metía a la casa de las víctimas arropado con un gafete de periodista a robar. Y no crea que es la primera vez que lo hizo, ¿eh? En anteriores eventos iba y hacía lo mismo. Cuando llegó el FBI y las autoridades mexicanas a su casa, resulta que tenía cascos, botines, gorras, pelotas, todo lo que se había podido hurtar de los vestidores donde le facilitaban la entrada. Tremendo, tremendo lo que ha sucedido el día de ayer. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Lo invito a que me siga a través de Twitter, @RamosFuster con DTH. Hágame sus comentarios, sus denuncias, con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de nuestros medios. Muchas gracias.